Estamos en comunicación con Renán Machado, que es uno de los responsables de la olla popular Telva Juárez, que está en camino a Lecoq. Renán, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Por acá, trabajando bien. Contanos bien, ¿dónde está ubicada la olla? La olla está ubicada, viste, por Millán y Lecoq, por Lecoq 934, frente a la planta ANCAP, o sea, donde termina Millán. Justamente claro. Ahí empezó la tablada y Barisol. ¿Cuánto hace que están con la olla? Y mirá, nosotros empezamos el primer día de la pandemia, el otro día de la pandemia enseguida. O sea que esta es la cuarta temporada, 3 años de hacer. Cuarta temporada. ¿Y qué, cómo está funcionando? ¿Qué día funciona? ¿Cómo es el desarrollo de la misma? Lunes, miércoles y viernes, a las 13 horas. Ahora por la calor estamos sirviendo a las 13 y las 14, porque el sol está muy bravo y hay mucha calor en la calle. ¿Y mucha gente, Renán, se acerca a la olla? Y nosotros nunca bajamos 350 viandas. Superamos siempre las 400 y aparte tenemos que dar canastas a veces a la gente porque se ha acostumbrado a venir y viene y te pide algo porque se queda sin comida, ¿no? ¿Esta olla no tiene apoyo del Estado? No, nosotros no nos estamos del Estado. Y mucho menos de que no nos soldamos a la olla, ¿no? Bien, que quede claro eso justamente, y ustedes están trabajando desde ese tiempo, pero lamentablemente han surgido una serie de inconvenientes en estos últimos tiempos con personas que se arriban a la olla, ¿no, Renán? Sí, el tema primero fue en el invierno, el frío, que la gente me aguantaba, gente que llamaba a mí porque estaba en situación de cáncer, gente que quedaba sin trabajo, y ahora parece que con la calor es peor, porque hay sombra a tres cuadras de la olla y la gente queda a la sombra ahí, pero a veces caminas 20 cuadras bajo el sol y yo no sé, llegas mal, ¿no? Sí. Dos personas la semana pasada, una esta semana otra, se desmayaron justamente en la cola de la olla. Sí, una señora que vino. Por primera vez venía porque le habían robado en la caja de jubilaciones, Milka Hernández, de 80 años, 65 años de trabajo, 16.000 pesos de jubilación que la robaron en la calle, en la caja de jubilaciones, y se quedó todo el mes sin sustento. De todas maneras, empezó a venir y fue un día de mayo. La llamó a la casa y bueno, y ahora está cayendo todos los días. Y el otro muchacho, sí, que entre Milka vino y viniendo, otro muchacho después ya no lo vimos más, porque tiene 30 años, pero sin trabajo también, es botica, se hace pila la mía la olla, pero no lo pudimos encontrar. Nosotros lo que anotamos el nombre y alguna otra cosa, pero la dirección a veces se nos escapa y el botica no ha venido todavía. Claro. Es epiléptico y no le dio medicación, y tal, fin de semana no comió, y vino el lunes pasado, no el otro, y se desmayó también. Fue más grave porque se desvaneció con el ataque de epilepsia y eso se complicó un poquito. Ahí sí llamamos 911, llamamos a base y no tuvimos respuesta. Renán, la actividad de la olla sí será importante, que puede significar el único plato de comida para mucha gente, ¿no? ¿Cómo? Si será importante, digo, la actividad de la olla, que puede significar el único plato de comida para mucha gente. Sí, por ejemplo, la señora de hay gente, ¿no?, que te lleva un bol o dos boles, se pide porciones y se guarda para el día siguiente. Claro. Se guarda para el día siguiente. Hay otras que se van para el día y a veces no alcanza. Es muy complicado. Sí. Bien, ¿querés dar alguna vía de contacto de la gente que quiera dar una mano para acercar cosas a la olla, Renán? ¿Alguna vía de contacto con ustedes? Sí, nosotros recibimos donaciones, ¿no? Siempre estamos saliendo a la feria a buscar, hacemos jornadas, hacemos eventos, tratamos de hacer espectáculo siempre. El invierno va a venir muy bravo, pensamos hacer un evento a mediados de marzo. Acá en el Cobambi, en el Club Cobambi, siempre no. Y Villa Teresa también son clubes que nos prestan las canchas y eso para hacer. Y nosotros tenemos el teléfono, el 092-38-76-99. Después, si quieres, lo pasas vos, que tenés más, que lo tenés por ahí. 092-38-76-99. Bien. Sí. Y bueno, hay un vecino que tiene una camionetita y va a buscar si hay donaciones, si hay cuestiones ahí. Siempre está la orden en el gurí. Y bueno, y lo que venga siempre. Y si no, el COP 934 frente a la planta ANCAP, que ahí estamos nosotros, siempre están los gurís y. Claro. Con este muchacho que se desmayó, que contabas, dijiste que llamaron a ACE y no hubo respuesta. No hubo respuesta, ni tampoco la policía 911 está, dijo que iba a mandar un móvil que no vino. Y después hace te dice que tiene que estar en la calle, en la vereda, porque si está adentro de un lugar es otro trámite, sí. No entendemos mucho. Seguro. O sea, ¿y cómo hicieron con él? ¿Lo atendieron ustedes? ¿No? ¿Fue reaccionando él solo? Hay una enfermera, una vecina acá que estaba justo, que siempre está por el país al lado, y siempre la llamamos a ella, y bueno, está. Y más o menos solucionó el tema ahí. Claro, tremendo. Bueno, Renan, sí. Te agradecemos estos minutos que estás trabajando, y quedamos a la orden para seguir difundiendo lo que están ustedes, y gracias. No, muchas gracias a ustedes, que siempre están ahí llamándolos, apoyando los espectáculos y todo. Y bueno, y es la forma que tenemos nosotros de comunicar a la gente, ¿no? Sí. Porque si no, quedamos un poquito como aislados y como viendo que la gente sigue pasando hambre. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, y téngannos al tanto de las actividades que van haciendo para difundirlas también. Bueno, vamos arriba. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordón.